Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Un Monte Músicas. Desde Barcelona, Contrabanda FM, en directo los martes de 4 a 6 de la tarde. 91.4 FM y fuera de lo que es el área metropolitana de la ciudad, con la página web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde. En Valparaíso, la Radio Neta. La web, de momento están emitiendo solo online, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Radio Almaina, 107.1 Granada, sábados a las 18 horas, martes a las 6 de la madrugada. La web, muy fácil, radioalmaina.org. Radio Arc en Torelló, 103.5 FM, domingos a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat. Un montón de músicas en Madrid. En Madrid, Radio ELA, 100.0 de la FM, jueves a las 15 horas. La web radioela.org. Un montón de músicas, primer martes del último mes del año, primero de diciembre del año 2015. Y enfilamos ya la recta final de este año, y lo vamos a hacer con música soul. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bien, un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Si tienen Gmail, podemos interactuar a lo largo del programa con el chat interno de Gmail. Pues bien, soul music para pasar un poco de toda esta mierda que ya nos están vendiendo desde el mes de noviembre, que si las navidades y la música navideña, Papá Noel o Viejo Pascuero, como le llaman allí en Chile, y toda esta diarrea consumista, pues pasamos de todo aquello y le ponemos un poco de soul a la vida. Otis Redding y Carla Thomas, una grabación de enero 18 de 1967. Let me be good to you. Un montón de músicas. Baby. Baby, let me Let Me Be Good to You. Aquí teníamos al señor Otis Redding y Carla Thomas. La composición de Isaac Hayes y David Porter. El siguiente tema que vamos a escuchar de este álbum del sello Atlantic City es un magnífico tema de un conocidísimo y excelente cantante y compositor, el señor Sam Cooke. Bring It On Home To Me. Y continuamos con Otis Redding y Carla Thomas. Un montón de músicas. Bring It On Home To Me, un tema original de Sam Cooke. Y el último tema que vamos a escuchar de esta pareja, del álbum King and Queen, Otis Redding y Carla Thomas. Y a ver, ¿qué escuchamos? Algo había... Sí, ya lo sé. Un tema de William Stevenson y S. Moy. Y obviamente, para bailar, para muchas cosas, para divertirse, hace falta más de uno, ¿no? Y lo que viene inmediatamente sería dos, ¿verdad? Así se titula el siguiente tema, It Takes Two. Here we go. Remedy, one can be on the lone in a crowd. Otis Redding, Carla Thomas, del álbum King and Queen, y este It Takes Two. Y más música, soul, música negra, y las voces negras estaban perfectamente reflejadas en aquel sello norteamericano Motown, que posteriormente en el año 2001 hicieron un recopilatorio, era parte de un coleccionable, y bajo el título de Las Grandes Voces de la Música Negra, The Motown Collection. Y aquí tenemos a otra de esas parejas maravillosas que salieron de la Motown, el señor Marvin Gaye y Tammy Terrell, del álbum United. Y como It Takes Two, pues Two Can Have a Party. Who needs the noise of a party crowd? Who needs the records turned up loud? Oh, when two, we two can have a party all alone. Oh, yeah. Oh, pretty music, a cozy chair, lights down low, and I'm pulling in here. Oh, baby, we two can have a party all alone. Oh, yeah. When we're together, I'm like a feather. Can Have a Party, Marvin Gaye, Tammy Terrell, del álbum United. Y vamos a escuchar otro tema de este mismo álbum. Y vamos por allí siguiendo esta misma onda de soul y sentimientos, ¿no? Love. Give a Little Love, Marvin Gaye, Tammy Terrell. Trust in me, oh, I come through. I know I haven't been good to you, so give a little love, just a little love to me, and I'll be true to you. And I will do the things I should for you. Give a little love, just a little love to me, and I'll be true to you. Like a fool, I Give a Little Love, Marvin Gaye, Tammy Terrell. Y ya que tenemos el disco aquí girando, vamos a aprovechar para escuchar otro tema de este disco. Son estos temas, estos maravillosos temas de aquella época, que no llegaban a los 3 minutos, este concretamente que acabamos de escuchar, 2 minutos 56, casi los 3, y el que vamos a escuchar ahora son 2 minutos 45. Era condensar una historia con un inicio, un desarrollo y un final en 3 minutos. Esa era la magia de la música que se escribía en aquella época. Bien, Marvin Gaye, Tammy Terrell, y este Hold Me, Oh My Darling, Hold Me, Oh My Darling, Marvin Gaye, Tammy Terrell. Un montón de músicas. Marvin Gaye, Tammy Terrell, del álbum United, de esta colección, de Motown Collection. Vamos a dejar de momento este sello discográfico y nos vamos a ir a un disco que dice Rare Soul from the Quimby Broadway Sound Studio. Y recoge grabaciones de artistas que pasaron por un conocidísimo estudio de grabación, al cual hicieron un excelente documental hace unos años, que lo pasaron en el Inedit, ¿no?, este festival de cine documental musical aquí en Barcelona, pero que también tiene su edición en Santiago de Chile, que debe estar a punto de comenzar, y también en Argentina, en Alemania, en Brasil, en México, Inédit en todo el mundo. Y este estudio eran los Muscle Shoals Sound Studio. Esto estaba en Sheffield, Alabama. Un grupo de cuatro músicos de sesión, por allí por el año 1969, que tenían un grupo cuyo nombre era The Swampers, decidieron dejar de grabar y cancelar el contrato que tenían con el Fame Studios en la misma zona, en aquella parte del país, en Sheffield, Alabama, y crearon pues su propio estudio recording, y de ahí salió el Muscle Shoals Sound Studio, y este disco recoge, dice, The Sweet Sounds of Muscle Shoals. Hay cuatro artistas. Vamos a escuchar temas de posiblemente dos de ellos. El primero, Bill Brandon, y este tema, Your Big Chance. Un montón de músicas. When you've waited so long for your chance to come along, and this chance means so much now, yes it does, to you, alright. Listen, don't let it pass you by, 'cause things like this, you know, they don't happen all the time. Your big chance comes only once now in a lifetime. Yes, it does. When a good thing comes your way, don't waste time taking it, 'cause it don't happen every day. And a good thing could be so sweet and loving now, yes it could do you alright. Yes it could now, so listen, don't let it pass, don't let it pass you by, 'cause you know things like this, they don't happen all the time. Oh no, your big chance, you know it comes once now, oh yeah, in a lifetime. Or when my good thing came my way, I would take it, I just let it fade away. And oh, how I wish I had that moment again, oh yeah. So listen, don't let this pass, don't let this one pass you by, 'cause you know things like this, baby, you know they don't happen all the time. Oh no, your big chance comes only once, darling, oh, in a lifetime. Oh yeah, oh yeah. Don't let it pass you by, baby. Reach out and grab it, hon. El señor Bill Brandon, Your Big Chance. Y de este álbum, que recoge, como les decía, The Sweet Sounds of Muscle Shoals, vamos a escuchar un tema que, años después de haberse grabado esta versión, que me imagino, presumo que es la versión original, mucho tiempo después Frank Sinatra hizo una versión bastante buena de este tema. Es un tema que a mí personalmente me gusta bastante. Es uno de esos temas de

al momento culminante del programa. Ayer, en el Buenas Tardes en Octambuls, que es el programa hermano de los días lunes de 4 a 6 de la tarde, que es un programa de jazz, blues, rhythm and blues, soul, funk, les di un anticipo en forma de 3 o 4 canciones de un cantante norteamericano de soul, jazz y blues que nació justamente un día como hoy, 1 de diciembre del año 1933. Louis Allen Rawls, más conocido como Lou Rawls, era conocido en lo que es la parte musical por su pulcro estilo vocal. Frank Sinatra llegó a elogiar en él el clasicismo de su canto y el toque sedoso de su voz. Rawls realizó más de 70 discos, vendió más de 40 millones de copias. Apareció como actor en varias películas y en televisión dobló muchos dibujos animados. Fue llamado el hombre vivo más funky. Entre sus éxitos más conocidos, Natural Man, 1971, y You'll Never Find Another Love Like Mine, del año 1973. Bien, entonces, como hoy es el día del aniversario de su nacimiento, pues vamos a tocar música de Lou Rawls. Él nació en Chicago, eso no se los había dicho. Y fue gran amigo de un cantante del cual hemos escuchado un tema anteriormente, Sam Cooke. Bien, volvemos al CD del cual escuchamos un par de temas ayer en la tarde. The Best of Lou Rawls, The Capitol Jazz and Blues Sessions. Y vamos a comenzar con un tema de Billy Miles. Orquesta, el arreglo es de Benny Carter. Es fantástico. Compositor y saxofonista de jazz, Benny Carter. Grabación, 28 de octubre 1964. Y el álbum, Nobody But Lou. Y el tema. Lleva por título Nobody But Me. I've got no chauffeur to chauffeur me. I've got no servant to serve my tea. But I'm as happy as a man can be, 'cause I've got a girl who loves nobody but me. I don't own stock in no stock exchange. I don't hold claim to no real estate. But I'm not living my life in vain, because I've got a girl who loves nobody but me. And every time my sweetie goes walking down some sunny street, she always sets the whole town to talking, 'cause she's a genuine Venus from her head down to her feet. I don't rank high in society. I don't possess a PhD. But I'm all set confidentially, because I've got a girl who loves nobody but me now. Oh, nobody but me. Now every time my sweetie goes walking down some sunny street, she always sets the whole town talking, 'cause she's a genuine Venus from her head down to her feet. I don't rate high in society. I don't possess a PhD. Now I'm all set confidentially, because I've got a girl who loves nobody but me now. She don't love nobody but me. She told me she'd give me all of her love and never ever leave me. She don't love nobody but me. No, nobody but me. Nobody But Me, el señor Lou Rawls, del álbum The Best of Lou Rawls, The Capitol Jazz and Blues Sessions. La siguiente es una composición de Jan y Lewis, la orquesta dirigida y con arreglo del señor H.P. Barnum. Mayo 25, 1967, el álbum That's Lou. Y el tema, Streets of Dreams. Un montón de músicas. Love laughs at kings. Kings don't mean a thing on the street of dreams. Dreams broken into can be made like new on the street of dreams. Gold or silver and gold, all you can hold is in the moonbeams. Poor, no one is poor, long as love is sure. On the street of dreams, yeah. On the street of dreams, yeah. On the street. On the street. Ooh, yeah. Midnight. You heavy laden, it's midnight. Come on and trade in your old dreams for new, new dreams for old. I know where they're bought, I know where they're sold. At midnight, you got to get there at midnight, and you will be met there by others like you, brothers as blue, smiling on the street of dreams. Uf, qué tema, qué tema. Street of Dreams, hablando de Frank Sinatra, él también es una versión de este tema, así con bastante swing. Pero les digo, la versión de Lou Rawls me gusta muchísimo más que la de Frank, y eso que a mí Frank me gusta, pero mucho. Soy un gran fan de Sinatra. Bien, Lou Rawls era prácticamente una institución en Estados Unidos. En los años 80, un periodista español que estaba allí para entrevistar a Lou Reed, fíjense, estaba allí para entrevistar a Lou Reed, se pasmó al descubrir que eran muchos más los estadounidenses que conocían a Lou Rawls que aquellos que sabían de la existencia del fundador del grupo The Velvet Underground. Rawls resultaba muy visible. Encabezaba programas benéficos televisivos y organizaba torneos de golf para recaudar fondos con destino a la educación de jóvenes afroamericanos y sobre todo ejercía como imagen pública de una cerveza, una popular cerveza norteamericana que es malísima. No voy a decir la marca porque hasta me da vergüenza. No fue casual que el primer astronauta negro, el teniente coronel Galen Blafford, se llevara al espacio un LP de Lou Rawls, que luego, a su regreso, le regaló al cantante. Y les dije anteriormente que nació en Chicago, 1933, un día como hoy, primero de diciembre, aunque luego la vanidad se quitaría años. Todavía era un niño cuando comenzó a cantar gospel en iglesias baptistas. Compañero de estudios de Sam Cooke, y de ahí viene esa gran amistad con Sam, siguió su pista al cambiar la música religiosa por la profana y trasladarse a Los Ángeles. Pero su carrera tardó en despegar. Se enroló 2 años como paracaidistas en la unidad 82 aerotransportada. Sufrió un terrible accidente cuando viajaba en el coche de Cook, cuyo chofer murió, que le dejó fuera de combate durante largos meses. Ya recuperado, puso la voz grave en el glorioso Bring It On Home To Me y otras piezas de Sam Cooke, pieza que ya escuchamos anteriormente. Pero no en la voz de Lou Rawls, sino me mal recuerdo, me parece que fue, sí, con Otis Redding y Carla Thomas. Bien, Lou Rawls, a él le rendimos un homenaje, le saludamos desde aquí. Bueno, ya no está, falleció el 6 de enero a los 72 años, un 6 de enero, pero lo tenemos aquí en estos discos que les estoy presentando. Tengo en mi mano un CD que recoge 2 vinilos de Lou Rawls. Uno titulado When You Hear Lou, You've Heard It All. Dice, cuando has escuchado a Lou, ya lo has escuchado todo. Y el segundo, que es del cual vamos a escuchar unos temas ahora, es Lou Rawls Live, en directo. Que yo siempre he dicho, e insisto y seguiré diciéndolo, que es el escenario ideal, la situación ideal para escuchar a un músico, a un grupo, a una orquesta, a un cantante, como es el caso de Lou Rawls. No les voy a hacer escuchar la pieza musical que presenta el concierto, sino que vamos a ir directamente a 2 temas, Groovy People y Stay a While With Me. Lou Rawls Live. Thank you very much. Thank you so much. Hey. Thank you. Thank you. How are you this evening? Thank you so much for joining us here, Lou Rawls on Broadway. We thank you so much for joining us this evening. We sincerely hope you'll enjoy the next few minutes as we shall attempt to appease your musical appetites, offering you song and music designed to move and groove. Put a little soul in your bowl. We want to invite you now to just kick back, relax, take this little musical tour with us. I offer you a love that bears no strings, no spoken vows to clip your wings, a love that touches you, but it never clings. 'Cause pleasing you is all that I have in mind. Here with me, I know you will find a love that's strong, but not the choking kind. So stay a while with me, just stick around and see what happens. What will be, will be. And we'll live each day as they come. I offer you my heart, but I want you to understand that a man must be a man. And if you find it fits into your plan, then share with me a life that is free of tears. We'll sip the wine of vintage years, sing in the sunshine until it disappears. Yeah. So stay a while. Just stick around and see what happens. What will be, it will be. And we'll live each day as they come. So for you to spend a little time right here with me. Stay a while with me. Y seguimos con Lou Rawls. en concierto. Ahora hay un medley de blues. Stormy Monday Blues, In the Evening When the Sun Goes Down y Bye Bye Blackbird. Well, we call this the charge card blues, or the dues you have to pay when you sign on a dotted line, fellas. You know, it's been established in our society today that the most important signing of a man's life takes place when he signs his marriage license. Well, they've added something to that now. It's called the application for charge card to ensure that marriage license will hold up once signed. You know what I'm talking about, fellas? Charge card, designed to keep one's pockets free of finance. You know, sometimes, fellas, at the end of the month, if you're married and you want to check on your budget and see how you're doing at home, the budget around the house, and you find something that looks a little weird, you say, "Darling, what is this?" And she says, "Well, it was on sale, and I had my charge card, you know." But then from time to time, fellas, we'll fall victims of circumstance as well, because we might be walking down the street, see a good-looking pair of shoes in the store window, and say, "Hey, I think I'll go ahead and cop now and pay later," right? Take the charge card, go in, buy the shoes. Then when the bill comes due at the end of the month, you want to kick yourself in the what's-her-name with that same pair of shoes because you spent that bread, you know what I mean? Ladies, we're not chauvinists, so please don't misunderstand. We're not coming down on the females. We're dealing from strength. It has been documented that the charge card is the leader in domestic demise in our society today. So we deal from strength. So now if you're with your husband or your intended, and he might relate to some of the things that we're going to point out along the way, you know, and uncontrollably he says, "Right on, Lou," you know, and put his fist up in the air, you know. Give him a chance to get his arm down before you give him the elbow in the ribs, because it really hurts. Believe me. All right? We're going to get this off the ground with T-Bone Walker's Stormy Monday Blues, and then we'll tell a few little stories as we go along. They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad, yeah. Yeah. They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Right. Wednesday's worse, Thursday's all so sad. The eagle flies on Friday, Saturday I go out to play. The eagle flies on Friday, Saturday I go out to play. Sunday I go to church, I kneel down and pray. I cry, have mercy, Lord, have mercy on me, yeah. I cry, have mercy, please have mercy on me. Have mercy, my heart is in misery. Because I'm crazy about baby, send my baby back to me. Crazy about baby, send my baby back to me. Send my baby back or I will live in misery. Because in the evening, when the sun goes down, when the sun goes down, in the evening, when the sun goes down, let me tell you it's lonely when your loving baby's not around. In the evening, when the sun goes down, when the sun goes down. In the evening, when the sun goes down, when the sun goes down. You better believe it's lonely when your homemaker cannot be found. But now, fellas, gentlemen, hear what I say, treat your baby right. That's right. Or the girl might leave you late one night, then you'll be in a world of trouble. You will be all alone, your baby will be gone, you will be on your own. Well, now you might have an argument with your baby one night. Say what? And get up the next morning ready to go to work, expecting a good hot breakfast to send you on your way. But your baby will be gone. You say, well, maybe my baby went shopping with the girlfriends early this morning as you walk out the door to get the car, but the car is gone. You start walking to the bus stop, and while you're walking down the street, you think to yourself, where could my baby shop at 6 o'clock in the morning? There ain't no stores open up that early, but she will be gone. Yeah. So you go on to work and come home in the evening, ready for a good hot supper, talking about some home cooking, rib sticking, home cooked food. That's what you need in the evening. But when you get home, you find out your baby is still gone. Still gone. You open up the front door, you don't hear no pots clanking on stove. You don't smell no aromas coming out the kitchen. You start to worry then. And as you walk through the house, a little tear begins to form in your eye. Aww. You go into the kitchen, over to the deep freeze, and get yourself a TV dinner. Pop it in the oven. Oh, but that won't make it. Nope. You want some home cooking ribs, stick and talking about home cooked food. After you finish your TV dinner, you go in the bedroom and on the pillow she left you a note. What she say? She said, so long you jive Maryland farmer, you goof for the last time. I got my hat and I'm gone. I'm leaving you all alone. She said, I'm going to Chicago, sorry, but I can't take you. I'm going to Chicago, sorry, but I can't take you. There ain't nothing in Chicago that a monkey like you can do for me, baby. She said, so long, I'm walking on out that door. So long, I'm walking out that door. You treated me mean and I won't be back no, no more. Yeah. Now check it out, fellas. Gentlemen, after she's been gone for about a day or so, you can expect a telephone call. Yeah, that's right. You see, because her love's gonna come down on her. Yeah, and she's gonna start to miss a good thing that she left behind, you know what I mean? Namely, her charge cards, fellas. See, because when she left, she was in a big hurry. So in a day or so, the phone will ring and the conversation will go down something like this. Of course, at this point, I must say, your understanding will be zero, gentlemen, because you will have just completed your TV dinner, so you don't want to hear nothing, you know what I mean? So when the phone rings, you pick it up and you say, hello. She says, hi, baby, how you doing? I'm not doing too good. Where are you? What's going on, woman? Well, what's the matter, honey? You know what's the matter. These TV dinners ain't making it. Well, you know, I'd be there taking care of business if you wouldn't bust and fight so much all the time. Well, darling, you know I wouldn't bust and fight so much if you would take care of business some of the time. Well, you know I'm tired when you get home from work every day because I'm chasing behind the children, trying to cook and clean up and have things ready for you to come home. Yeah, you'd be tired, all right, from watching them jive TV shows all day. That's what's happening. That's not true. Oh, yeah, it's true. You watch General Hospital, Loves a Minute, Spend a Thing as the World Turns, Secret Storm, One Life to Live, Search for Tomorrow, All My Children, Mike Douglas, Merv Griffin, Dinah Shore, and all that other funny stuff. And then if the shows don't go down the way you thought they should go down, I have to pay the dues and suffer the consequences when I get home. I don't think that's fair. But if you wouldn't fuss and fight so much, everything would be all right. Okay, baby, no more fussing and fighting. You gonna take care of business from now on? Yeah. What time you coming home, honey? What? What time coming home, baby? Now, fellas, gentlemen, this is it. This will be your one and only chance to establish the fact as to who is the king of the castle at your address. You know what I mean? See, the reason you want to find out exactly what time she's coming home is so that 5 minutes before she walks in the front door, you can ease out the back door, you dig? Now, don't misunderstand me. You're not leaving for real, fellas. You're just going down to the corner and have a beer with your buddies, you know? But what you want to do is leave her a note on the pillow next to the pillow she left you the note on in the bedroom. Yeah, see, this is where you get your point across without personal confrontation, you see. You have your note read like this, say, darling, I have come to the conclusion that... Well, you could be a little more serious and intimate then. You could say, bubbling brown sugar or bubbling white sugar, whatever the case is at your address, you know. You'd say, after our long telephone conversation, I have come to the conclusion and decision that I no longer wish to put up with the funny stuff you've been putting down around this address. So I tell you what, I have packed my bags, have my hat in hand. I am stepping fast. I'm going further because I want to do better. So you got it, mama. You're on your own because I'm gone. You understand? Well, I have packed up all of my cares and woes. Here I go swinging low. Bye, chicken. Somewhere somebody's waiting for me. Sugar is sweet, so is she. Goodbye. Bye, you jive turkey, you. No one you can love or understand me. Oh, what hard luck stories they all each and everybody has. May make my bed night like, but I might not get home tonight. Chicken, turkey, duck, owl, parakeet, parrot, pheasant, partridge, minor bird, kiwi bird, hummingbird, jaybird, redbird, bluebird, canary, cockatoo, woodpecker, lark, sparrow, dove, eagle, albatross, or you jive buzzard. Bye-bye, baby. Bye, goodbye, baby, so long, baby, catch you later, see you, baby, bye. I said bye. fantastic medley con el señor Lou Rawls. Ahí teníamos tres temas: Stormy Monday Blues, In the Evening with the Sun Goes Down. Después hay un intercambio de anécdotas y chistes de alguna manera. Y después una cortita versión del Bye Bye Blackbird. Lou Rawls. A principios de los años 60, Lou fichó para el sello Capitol Records, ¿sí? Que es justamente alguna de las canciones que escuchamos anteriormente, ¿no? El álbum este que era The Capitol Jazz and Blues Sessions, donde le encasillaron como vocalista de estándares de jazz y blues en la línea de Joe Williams. Aunque Rawls pronto se individualizó con lo que llamaba raps, parlamentos donde contaba sus experiencias personales, un poquito lo que hizo en este tema, y las de su gente, tal como quedó reflejado en Lou Rawls Live de 1965, con su celebrada reinversión de Tobacco Road, que será lo que escuchemos inmediatamente a continuación. Será un medley dentro de... Bueno, primero hay una canción que les quiero hacer escuchar, y después vendrá el medley donde está Tobacco Road. ¿Qué más? Paulatinamente se acercó a la música soul, aunque sin renunciar al próspero circuito de los clubs nocturnos, que incluían Las Vegas. Allí recibió la bendición de Frank Sinatra, al que homenajearía con Rawls Sings Sinatra. Trabajó con orquestas, grupos pequeños y sobre todo con el productor y arreglador David Axelrod, que supo proporcionarle aprovechable material contemporáneo, incluyendo improbables temas de Donovan o Traffic. Enormemente profesional, editó discos sin parar y tuvo éxitos con Love is Hurting, It's a Hurting Thing, el año 1966, perdón. Dead End Street, el 67, y You Good Things Is Going to End, en 1969. En los años 70 le costó orientarse, aunque en el sello MGM, Metro Goldwyn Mayer, lanzó una de sus canciones emblemáticas, Natural Man, en 1971, con su elegante afirmación de orgullo negro. Todo mejoró en 1976 al integrarse en Philadelphia International, la compañía de Kenny Gamble y Leon Huff. Los creadores del sonido Philadelphia aprovecharon su cálida voz de barítono y pusieron sus mejores recursos, compositores, productores, arregladores, a su disposición. Allí tuvo su mayor impacto, con la arrogante You'll Never Find Another Love Like Mine, 1976. Se convirtió en un todoterreno, apareciendo en abundantes películas y series de televisión. Su voz era inconfundible y resonaba tanto en dibujos animados como en spots publicitarios. Vamos a volver a el disco Live y vamos a escuchar una versión de un tema que es de los más, pero más populares en la voz del señor Lou Rawls. Una preciosa canción, realmente una preciosa canción. Pure Imagination, Lou Rawls Live. Close your eyes, make a wish, now count to three. Come with me, and you will be in a world of pure imagination. Take a look, and you will see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in a world of my creation. What we will see will defy explanation. If you want a view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do, do it. If you want to change the world, there's nothing to it. There is no life I know to compare with your imagination. Living there, you can be free if you truly, if you want to be. Yeah, yeah, yeah. Simply look around and view it. Now anything you wanna do, do it. If you wanna change the world, there's nothing to it. There is no life that I know to compare with your imagination. Living there, you can be free if you truly, if you wanna be. Come on, come on and go with me. Pure Imagination, fantástica canción. Cortita, 2 minutos y algo. Bien, tras el eclipse de Philadelphia International, grabó sin demasiada fortuna comercial para Epic. Blue Note o su propia marca. Su último éxito fue I Wish You Belonged to Me, fruto de la reunión en 1987 con Gamble y Half. Centró su actividad en los trabajos como actor y en el directo realizó numerosas giras por base del ejército de Estados Unidos. Llaman por teléfono, un segundo. Algo pasó, comenzó a sonar el teléfono, estoy esperando una llamada de Jay, nuestra representante allí en... Ah, dices que justo la llamaron por teléfono. En Chile, nuestra corresponsal en Santiago de Chile. Y se ve que justo cuando estaba llamando, la han llamado a ella. Y tuvo que cortar. Bueno, entonces, ¿dónde estaba? De gira por bases del ejército de Estados Unidos. El Pentágono descubrió que era de los pocos artistas que atraía tanto a los soldados blancos como a los negros. También era un favorito en eventos corporativos. Las grandes empresas apreciaban su mensaje de superación. Sin perder la sonrisa, actuó hasta que en el año 2004 se le diagnosticó un cáncer de pulmón, agravado al año siguiente por un tumor cerebral. Y un 6 de enero del año 2006 nos dejó, pero nos dejó su música, nos dejó su música. Vamos a escuchar otro medley. El asunto es que si nos llama Jay desde Chile, tendré que interrumpirlo. Es una pena, pero vamos allí. Es un medley con sus mejores hits. aquí está, un segundo. Parece que tiene problemas con la conexión telefónica porque, como antes, y ahí está otra vez intentando llamar. Bien, ahora la tenemos en el aire. Hola. Muy bien, muy bien, muy bien. La conexión no es muy buena. Vamos a ver qué pasa. Vale, ahora sí. Dime, ¿cómo estás? Ahora sí. Bien, bien. Solo te llamaba, bueno, para felicitarte por el programa, que está muy bueno. Sí. Pero también para contarte que nosotros también ya estamos a puertas de comenzar Inédit. El Inédit, sí, ya lo decía anteriormente, que estábamos a punto de comenzar, ¿no? Sí, sí, sí. Empezamos mañana ya. No me digas, mañana ya es el inicio. ¿Con qué? ¿Sabes con qué película se inaugura el Inédit Nescafé allí en Chile? Este año lo harán con Daft Punk. ¿Ellos empiezan? Igual que aquí. Sí. El mismo documental, exacto. Y este año han hecho, bueno, les ha ido muy, muy bien en la promoción, les ha ido muy bien en los abonos. Y este año han hecho una innovación que fue muy bien recibida, que fue una presentación a la prensa que antes en Chile nunca se hizo. Ajá. Con el documental de la Chabela Vargas. Ah, qué bien. Buenísimo, muy muy bueno, mucha gente. Yo diría que la sala estaba casi llena, ya que no estaba llena, y el trabajo era muy interesante. Ajá. Así es que, no, yo estoy feliz con poder cubrirlo este año nuevamente para nuestra radio. Y la promoción está potente, el especial Tony Palmer creo que se viene estupendo, me inscribí en la Masterclass también. Ah, Tony Palmer también hacen el especial Tony Palmer. Exactamente. Igual que aquí. Uf, hay un montón hay un montón de documentales fabulosos de Tony Palmer. Yo creo que sí. Y además, este año el de Concepción será en diferido, lo harán en mayo. También se hace, pero será en mayo. En mayo. Vale, perfecto. Muy bien, así que tú estarás allí de documentales durante 10 días, si no me equivoco, ¿no? Sí, del 3 al 13. Del 3 al 13 de diciembre. De diciembre, esperamos que el calor nos acompañe, que está un poco ingrato. Ya. Pero creo que vendrá. Creo que bueno, vendrá. Oye, dígame. ¿Este año alguna novedad en relación a salas? ¿Siguen siendo las mismas salas? ¿Han ampliado la oferta? Mira, las mismas de siempre, pero siempre tienen innovaciones. Y, por ejemplo, el viernes habrá Bugalú, que hay un documental sobre este ritmo musical. Fabuloso, es absolutamente fabuloso. Pero además, lo más interesante es que habrá un grupo que hará música durante o después. La después. Es que se le invita a la gente para que vaya a eso, y eso está muy, muy interesante. Sí, sí, sí, sí. Esa es una innovación que ya comenzaron aquí. Aquí hicieron exactamente lo mismo. Aquí, después de la proyección de aquella película sobre el Bugalú, actuó un grupo, un fantástico grupo, que hacen justamente ese tipo de música aquí. A mí me parece fabuloso. O sea, además, la gente disfruta muchísimo. ¿Vas a ir a ver ese documental? Sí, hay muchas cosas que quiero ver. No sé si podré lograrlo todo, pero entre mis prioridades están eso. Estaba la Chabela, pero como ya la vi, exacto, puedo dar cupo a otro documental que me interese. Y en cuanto a cosas chilenas, a mí personalmente lo que más me interesa es el trabajo que se hizo sobre Redolés. Ajá. Que es este poeta urbano chileno, sí, que me gusta mucho su trabajo. Espero que gane, así para poder verlo el próximo año. Ojalá, cruzaremos los dedos. Vale. Y eso, y lo otro, ya más bien desde el punto de vista histórico y en el valor musical que tienen, sería Quilapayún. Ajá. Bueno, eso, grosso modo es lo que te quería comentar. Vale. Para que sepas que estamos muy, muy empilados ya con esto del Festival Inédit. Muy bien. Y bueno, te mandaré las crónicas y te contaré cómo va la cosa. Pero perfecto. Es un festival que se vino para quedar con nosotros para siempre. Muy bien. Ahí están ya, si no me equivoco, en la edición número 12. 12. Sí, una menos que aquí. Aquí van, van ahí, van detrás. Van detrás. Bueno, Jay, muchísimas gracias. Espero entonces tus crónicas para pasarlas por el programa. Por supuesto. Así sí. Que saludos a nuestros radioescuchas de allá y nuestros internautas escucha por la web. Perfecto, dale un saludo a la jefa allí. Por supuesto, a Javiera. Un beso, ¿vale? Un abrazo, cariño. Igualmente, muchísimas bien. Gracias por llamar. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Bueno, teníamos unos pequeñitos ruidos de fondo. Se pudo solucionar. Pero en fin, estábamos entonces diciendo, ya habíamos llegado prácticamente al final de la reseña esa que les estaba haciendo de Lou Rawls, y llegamos al punto en que a la fecha de su fallecimiento, el 6 de enero del año 2006. Volvemos a este tema, a este disco, Lou Rawls Live, y vamos a escuchar. Acabamos de escuchar el Pure Imagination y ahora vamos a escuchar este Hits Medley. Y aquí están muchas de las canciones que yo les acabo de nombrar. Dead End Street, Tobacco Road, Love is a Hurting Thing, Natural Man, Lady Love. Ah, no, ese viene después. Si es que la ponemos. Vale, hasta Natural Man. Lou Rawls, Live. Un mon de músicas en directo aquí en Barcelona, Contrabanda FM, los martes de 4 a 6 de la tarde. En Valparaíso, Chile, la Radio Neta, también los martes, pero a partir de las 22 horas. Hoy estarán escuchando este programa en Valparaíso. La web www.laradioneta.cl. Radio Almaina en Granada, Andalucía, los sábados a partir de las 18 horas, los martes de las 6 de la madrugada. La web radioalmaina.org. Y la FM 107.1. En Turelló, Radio ARC, 103.5 de la FM, los domingos a las 21 horas, dos horas de un montón de músicas. La web www.arrc.cat. Y nuestra última radio hermana, el eslabón de esta cadena de radio hermanas, Radio ELA Madrid, 100.0 de la FM, jueves a las 15 horas. La web radioela.org. Y ahora sí, Lou Rawls Live en un mon de músicas. City they call the Windy City. Now they call it the Windy City because of the hawk, the almighty hawk. That's Mr. Wind, boy, and he's mean in the wintertime, you know. I used to live on a street that was a dead-end street, and I lived right at the end of the block where there was nothing to stop the wind and the elephants to keep them from blowing right into my house. I mean, really socking it to us in the wintertime. Yeah. See, in Chicago in the winter, when the boilers would burst and the heat was all gone, if you lived in certain parts of the city, as I did, near the lakefront, you had to get fully dressed before going to bed if you didn't want to freeze in your sleep. You know? I put on everything but my goulashes because they had buckles on them. See, and my grandmother didn't play that. My grandmother would say, boy, if you get in the bed with them goulashes on, I'll try my best to kill you, fool. Are you crazy? But I was fortunate, see, because as soon as I was big enough to get myself a job, saved me enough money to get a ticket to catch anything, I caught the first thing smoking and went west where I thought it was best. Yeah, I really felt that way sincerely too, folks. That was until 7 years ago this past February. I woke up in Los Angeles one morning about 6 o'clock in the morning, and my bed was doing the boogaloo. Oh, it was getting down, baby. And there was no music playing in the room at all, y'all. It was an earthquake, and it was far out, too. But afterwards, I still tried to get some relatives and friends that I left in Chicago to come out west. But you know what they told me? They said, no, thank you, baby. You got California to yourself, honey, and you can go back by yourself. Don't nobody want to go out there with you. So I told them that was all right, you see, but I also told them this. I said, listen, if the good Lord above keeps the thought of Chicago out of my mind, I don't even want to change planes in the city certain months of the year. For fear of being snowbound, that's a cold city, folks. I tell you, if you've never been to Chicago, you ought to try and go there. And when you go, try to make it during the months of November, December, or January, or February, or March, or April. Or like the past one or two, May wasn't too hip either, you know what I mean? First week or two was a little chilly. Hawk was on the case. But let me tell you something about the Hawk in Chicago. Not only does he sock it to you, he socks it through you. To the bone like a razor blade, through clothes and all. Yeah, they said this is a big rich town. In the poorest part, well, I was raised on a dead end street in a city without a heart. I know that I learned to fight before I was six. It was the only way that I could get along. When you are raised on a dead end street, you got to be tough and strong. Now, this next song came out about the mid-60s, during the time when we were having miscellaneous problems around the country about the area that this song was composed about. And the area is found in all of our major cities and most of our small towns. And the only difference that you'll find in the area is that in each and every place they have their own particular name for it. Now, you take, for instance, here in the Big Apple. Okay? They call the area Harlem, Brooklyn, Bronx, Queens, and a few other choice names. In Philadelphia, they call it South Philly and West Philly. In Chicago, they call it Chicago. I can talk about that one, because I was born in a dump. My mama died and my daddy got drunk. And he left me here to die or grow in the middle of Tobacco Road. Oh, my Lord. I grew up in a rusty shack. Everything I owned was hanging on my back. The Lord knows how I I love you because you are my home. Well, well. Love is a hurting thing. Yeah. Love is a hurting thing. Now, this next song came along at a time in my life that I was experiencing the pits of romantic involvement. Or perhaps I should say, scraping the bottom of the barrel of love. I don't know, maybe you were in high school about 1967 and you had your high school teenage crush going. Or maybe you were in college and were preparing for your engagement crush. Or perhaps you were already over the hill and had your own crumb crushes that had something going, you know? The song came along at a time in my life and it was very meaningful to me because it summed up the problems that I was having with very simple words like this. For every little kiss, there's a little teardrop. For every single thrill, there is another heartache. And the road is rough, and the going is tough. Love is a hurting thing. Love is a hurting thing. When you're in my arms, I'm a king on the throne. But when we're apart, I walk the streets alone. One day happiness, and the next day loneliness. Love a hurting thing. Love is a hurting thing. When love brings so much joy, why must it bring such pain? I guess it's a mystery that no one can explain. You know, there was a time if somebody told you to do something, you did it. Bang! Right on. And there were no questions asked either. It was yes, sir, and yes, ma'am. You never said no. Oh, but things are changing, huh? Yeah, it's a new day, baby. Brand new day. And folks now want to take their lives into their own hands and make their own choices. No longer do they want to go along with the program because everybody else says right. You know what I mean? See, folks just want to do their own thing nowadays. Different strokes for different folks, right? Or you do your thing and I'll do mine. I won't get in your way and you better not get in mine, you dig? The year was 1973. The song was, I don't want no gold watch for working 50 years from 9 to 5. While my boss is guzzling champagne and I'm building beer in some dive, 'cause I wanna be happy and living and loving for me. I want to be happy and free, living and loving for me like a natural man. Like a natural man. A natural man. Like a natural man. Well, I refuse to listen to people when they say that I live too high. I want to taste. They make me crazy and blue. I tell you, I just can't take it. So when you see me walking, don't you notice the round look in my eye? My feet are on the ground and my soul is searching for the sky. I wanna be happy and free, living and loving for me. I wanna be happy and free. Fantástico, el señor Lou Rose, Lou Rose, y este Hits Medley, donde nos interpretó, pues, lo mejor de sus éxitos. Bueno, en general, todo lo que nos ha ido cantando anteriormente también, pero estos eran sus máximos éxitos. También estaba la que escuchamos anteriormente, Pure Imagination. Bien, estamos en la recta final del programa. Programa de hoy, martes primero de diciembre del año 2015. Y he querido, pues, no sé, recibir el mes con alegría, con ganas de, con optimismo y con mucho soul. Mucho soul y algo de funk también, pero fundamentalmente soul. Y qué mejor que estas voces que les he ido presentando hasta el momento. Volvemos a esta tremenda, grandísima casa discográfica y estudio de Motown, y a esta Motown Collection, de Motown Collection. Y aquí tenemos otro de esos, en realidad, dos grandes grupos y una solista, Diana Ross and the Supremes Join the Temptations, las grandes voces de la música negra. I Second That Emotion. Volvemos a esas maravillas de temas que no sobrepasan los 3 minutos. Second That Emotion. Y el tema que viene a continuación es uno de esos clásicos versionados por unas cuantas voces y artistas del sello Motown. Ain't No Mountain High Enough. Diana Ross, The Supremes and The Temptations. Listen, baby. Y otro clásico, This Guy is in Love with You, la señora Diana Ross, The Supremes and the Temptations. This guy's in love with you. Really? Yeah, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can tell we know each other very well. Eso era This Guy's in Love with You, Diana Ross, The Supremes and The Temptations. Y otro tema de esos clásicos del sello Motown y Diana Ross, Sweet Inspiration. I need your sweet inspiration. Ross, Supremes, Join the Temptations. Y quien se nos acaba de sumar a esta parte final del programa, que ya no nos queda prácticamente nada de tiempo, una grande, Etta James, You Got It. Without a single pill, I don't need no other man when I'm feeling low. My man's got all I need and a little bit more. You got it. Etta James y este You Got It. Esto es de un recopilatorio del sello Soul Jazz Records y el álbum lleva por título Chicago Soul. Y vamos a escuchar ahora otro tema de este recopilatorio. Laura Lee y el tema Mama's Got a Good Thing. Mama's got a good thing for you, babe. Mama's got a good thing. Laura Lee y este tema, Mama's Got a Good Thing. Uy, ¿qué será esa good thing que tiene la mama? Fontella Bass. Leave it in the hand of love. El día aniversario del nacimiento de Lou Rawls, no puedo resistirme a hacerles escuchar uno de esos temas fabulosos de Lou Rawls, que ya lo escuchamos hoy, pero quiero terminar el programa con este Pure Imagination. Close your eyes, make a wish, now count to three. Come with me, and you will be in a world of pure imagination. Take a look, and you will see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in a world of my creation. What we will see will defy explanation. If you want a view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do, do it. If you want to change the world, there's nothing to it. There is no life I know to compare with pure imagination. Living there, you can be free if you truly, if you want to be. Yeah, yeah, yeah. Look around and view it. Now anything you wanna do, do it. If you wanna change the world, there's nothing to it. There is no life that I know to compare with pure imagination. Living there, you can be free if you truly, if you wanna be. Come on, come on and go with me. Y con el Pure Imagination del señor Lou Rawls llegamos al final de una nueva cita con un mon de músicas, un mon de músicas cada martes en directo desde Barcelona, Contrabanda FM de 4 a 6 de la tarde. Programa que transmitimos en cadena con la Radio Neta en Valparaíso, que actualmente está emitiendo solo online, pues la web, entonces www.laradioneta.cl, martes a partir de las 22 horas. Cuando termine aquí, me voy a casa corriendo a subir el programa al podcast para que las compañeras allí lo puedan subir al programa esta noche. La Radio Neta. Eso lo repito, www.laradioneta.cl. En Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1. sábados a las 18 horas, martes a las 6 de la madrugada. La web radioalmaina.org. En Turelló, en el 103.5 de la FM, Radio ARC, domingos a las 21 horas, perdón. La web www.arrc.cat, Radio ARC. Y en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada, jueves a las 15 horas, 100.0 de la FM, la web radioela.org. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía. Saludo a Jay, que me escribió de... me llamó. Bueno, escribió también. Pero llamó desde Santiago de Chile para darnos las últimas noticias, lo más reciente del INEDIT, Festival de Cine Documental Musical de allí en Santiago de Chile. A Liz, que nos estuvo escuchando, y a Heidi también, pero que había problemas con la conexión. Pues nada, hasta la próxima oportunidad, cuando ustedes quieran. El mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Y el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Un mon de músicas. Thank you.